por ti yo peleo, por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caicos, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que será mía. Y no encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano en junio. Qué chimba que fueras mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Ya, ya, ya. Al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Ruby, Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. ¡Ay, Dios! Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to... Con M de Mujer comienza tu programa favorito de las mañanas. El único, el inigualable, el primer magazine para la mujer latina del Mediterráneo que nadie debería perderse. Si es la primera vez que nos escuchas, guarda este dial, la 107.9 Latinos FM, porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorito. ¿Qué, qué? ¿Que no me conoces? ¡Ay! ¡Me presento! Yo soy Black Ruby, la reina. Y estaré acompañándote tres horitas de buen rollo, buena vibra, buena música. Noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Aquí nada de noticias negativas, nada de caos, nada de muerte, nada de destrucción. Si usted está buscando esa noticia, aquí no es. Siga subiendo. Aquí no es. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. Es el teléfono para que te comuniques con nosotros, directamente conmigo, para que me pidas ese tema de despecho, ese tema que te ha hecho llorar, ese tema que te ha generado ira. Hablamos de los temas de despecho más grandes de la historia, los puedes pedir hoy. Tenemos tres horas para complacerlos a todos. Ahorita también se celebra el Día de la Lengua China, Día Mundial de la Marihuana, del Cannabis. Hoy se celebra su día. Estaremos hablando todo esto. Hablaremos del tabú que hay detrás. Hablaremos también del rey emérito que ya está en España y el revuelo que se ha formado detrás de la visita del rey emérito. Hablaremos del rey Felipe VI, que ayer se dio un baño de masas. Todo esto y más en tu programa favorito de las mañanas. No cualquiera, el único, el oficial, con M de Mujer. Y obviamente teníamos que empezar con este tema. El tema de Bad Bunny, Grupo Frontera, que ha revolucionado las redes sociales. Grupo Frontera, Bad Bunny, 1%. ¡Ay, Dios! Si eso no es despecho, que venga Dios y lo vea. Nosotros abrimos de esta guisa el programa de hoy. Súbele, porque yo ya la letra me la sé de memoria. Me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto.